Mandé un audio de Julia Neglia. Si te parece, escuchemos primero qué es lo que nos decía, que es integrante de una de las agrupaciones dentro de la Facultad de Ciencias Políticas. Y después Dale. te amplío la info que estuve tomando hasta un segundo antes de que me llamaran. Dale, dale. Julia Neglia, de la Rodolfo Walsh, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Primer noche de la toma, ¿cómo pasaron la noche? ¿Qué tal estuvo? Hemos pasado una noche bastante tranquila, ha habido un ambiente súper pacífico, muy, muy tranquilo por suerte. Entiendo que nada, que los compañeros se han podido organizar para dormir y pasar una noche resguardados. Siguió la asamblea anoche cuando nos fuimos, tipo 10 de la noche, ¿hasta qué hora estuvieron más o menos? Claro, ahí terminó al ratito, se Mira. pactaron un par de cosas operativas y se formaron ya comisiones de trabajo. Bueno, son las 7:48, no sé si se ha comunicado el rectorado con ustedes. Por ahora nadie se ha comunicado con nosotros de parte de la universidad. Sí, mantenemos contacto con gremios de docentes, con estudiantes, con docentes, con nuestros familiares, que bueno, están Claro. todos a la espera de ver qué pasa. Por ahora no hemos tenido ninguna comunicación oficial con el rectorado. Y con la policía, no sé si pasó algo. Si ha venido el rectorado, perdón, la policía anoche, yo realmente, quizá justo en ese momento no estuve, entiendo que ha sido todo súper tranquilo. Ajá. Yo no hemos sufrido una demostración de fuerza. Yo creo que eso es importante también decirlo, ha sido todo, por suerte, muy pacífico. Bueno, ahí está, creo que no hay más nada, la última Nada, reflexión, nada, por si por ahora. hace falta, alguien quiere donar o lo que sea, algún alias o algo. Por ahora no hemos pactado un alias. Si quieren, ahí ya averiguamos con los chicos y les pasamos uno para que podamos difundir. No quiero mandarme a decir un alias Está que bien, no sea. dale. Muchas Muchas gracias, gracias, por gracias. favor. Bueno, muy bien, entonces ahí continúa la situación por lo pronto de toma. No, no es que los echaron, ni mucho menos. Entendamos que están un poco metidos en un brete, porque los radicales están a favor de que Milei ajuste la universidad, pero otros radicales están a favor de que apoye la universidad, pero unos radicales parece que quieren que sí y otros radicales que no. Entonces, bueno, ahí, en esas aguas Qué lío, turbulentas ¿no? podía pasar de todo, ¿no? Tal cual, de que muy buena imagen. Pero sí, de verdad, están en un remolino. La imagen que me sale es un remolino. Y hay una mezcla de voluntades ahí dentro del radicalismo que no saben qué hacer, que saben que la historia los va a escrachar. Lo saben muy bien. Y hay otros que les importa tres rábanos. Bueno, con de Loredo a la cabeza, ¿no? Bueno, te cuento. Estuve hablando hasta hace instantes, como te dije recién. Noche tranquila, vino la policía, sí, vino la policía Ah, y bien. tomando testimonio de algunos y algunas, quisieron hacer como una intentona de amedrentamiento, ¿viste? Pero fue muy, muy personalista, el policía que los apuró, pero no pasó de eso, nada. Claro. Mucho apoyo de la gente. Que estuvo donando alimentos para la olla popular, de hecho comieron muy bien, algunos incluso me dijeron comimos mejor que en el comedor universitario. Y de paso me comentaron algunas realidades, gente que tiene que elegir, que viene por ejemplo de San Martín o viene del Valle de Uco, y tienen que elegir qué días venir a la cursada, porque el pasaje no se los permite. Claro. O si vienen, no comen, están todo el día a mate pelado porque no pueden comer o no tienen un mango. Y hay mucha situación de mamá soltera que está estudiando y que le está costando muchísimo esta situación también. Sí, recordemos que Gente el que viene de otras provincias a estudiar aquí. Y que también tiene que trabajar, además, porque es muy probable que a lo mejor les ayuden con el alquiler desde donde estén o estén apiñados en alguna casa de algún pariente, y así todo tienen que laburar para poder estudiar. Bueno, son Sí. muchísimas las situaciones que obliga a ser muy difícil estudiar. Sí, recordemos que el régimen académico de la universidad no está pensado para gente que está en situación laboral, que de hecho los propios profesores muchas veces desalientan a que los compañeros trabajen y hagan prácticos o hagan trabajos junto con gente que trabaja. Te lo cuento por experiencia personal, ¿eh? Te dicen no se junten con la gente que trabaja porque los van a perjudicar, les van a tener que hacer los prácticos ustedes. Después, al momento de recibirse, eso es otro tema. Los que se reciben generalmente antes son aquellos que justamente tienen actividades por fuera o son madres o trabajan, porque justamente son los más apurados por efectivizar la carrera y terminarla, ¿no? Pero bueno, cosas que suceden en una universidad que atrasa en muchos, lamentablemente, en muchos sentidos, ¿no? Mira, la UNCuyo es una de sus características, que tiene horarios muy distópicos, si se quiere, a contramano de lo que realmente necesitan muchos estudiantes. Por dar un ejemplo, en la FAD no se puede estudiar de noche casi. No, y aparte ¿Viste? hay una sola cátedra, por ejemplo, que podrían haber dos cátedras y una que sea en turno Claro. mañana, otra en turno tarde, como pasa en otras universidades. Bueno, acá no, acá es una cátedra con el profesor que está hace un montón de tiempo y bueno, ese horario y si te gusta bien y si no, bueno, ya te la rendí la libre, ¿viste? Qué sé Talón, yo. talón. Claro. Bueno, en fin, esto sigue, esto para comunicar que a los papás y las mamás de los chicos que están aquí están cómodos. Por supuesto, han tenido que dormir en el piso, más vale. Y sí. Pero están cómodos, el sitio está protegido, porque es el SICUN, el salón del SICUN, entonces están bajo techo. Más allá que hay un par de goteras. No es que esté diciendo que el SICUN está haciendo agua, por No, favor, no. pero hay un par de goteras, para nada. Bueno. Pero bueno, eso, están cómodos, tienen para desayunar, muchas donaciones. Hay un alias que por ahí Julia Negria no se animó a confirmarlo, que es, pero sí, yo sí puedo decirlo, que es Toma Uncuyo, a nombre de María Alejandra Belsou. Y creo que ahí estamos. Están comiendo bien, los chicos tienen abrigo y se sostienen, están muy organizados, así que tienen distintas comisiones, incluso comisión de comunicación. Anoche decidieron alrededor de las 4 de la mañana que nadie de prensa iba a entrar a tomar fotos ni a hablar allá adentro. Así que todo lo que pasó, pasó en la puerta. Y como bien dijiste, temprano, a las 12 se va a hacer una asamblea en la rotonda de entrada de la Universidad Nacional de Cuyo. Se espera amplia participación de estudiantes. Bien. Ahí son muchos los que están participando de esto. Está bien que Sí, comparado había con mucho la gran masa. y la lluvia frenó mucho porque sé que hay gente que a último momento mandó mensajes, che, venite, bueno, en fin, sabemos que hay muchos, podrían ser muchos más, digamos, pero que ha Sí. sido bastante interesante, importante la movilización y que Pero no son seguramente por cómo 50, viene la mano no va a son crecer. 50. No, no. Ah, No son claro. 50 como quisieron instalar por ahí. Son No, muchos no, más, no, muchísimos no. más. Y recordar que hay 50 militantes 47.000 de izquierda. estudiantes en esta. Claro, ahí está. ¿Cómo Mirá, decir? quisieron instalar que eran literal, ¿no? Un grupejo de militantes de izquierda. Y después los que hablaban de masas decían que eran kirchneristas que estaban tratando de destruir la educación pública. Claro. En algún diario leí que era un grupo de marxistas que quisieron Claro, reflotar sí, está los bien. No es que montoneros, estén bueno. desfinanciando la universidad y se estén quejando porque tienen que apagar la luz en las aulas, porque el comedor No. universitario está checando las raciones, Que la porque no hay infraestructura es fondos para poca y poder no, no. sostener el personal no docente, en fin, no es por eso, ¿eh? Es pues simplemente porque, No, bueno, no, no. aprovechan la volada. Bueno, en fin, muchas gracias, Gato, la verdad. Imagino que con el transcurso del día y en colectivo va a poder ampliar esta información, la verdad que interesante. Y bueno, ver cómo se desenvuelve todo. Sí, de una. Yo ahora tengo que volar a hacer otra nota, voy y vuelvo. A ver si puedo tomar algo, por lo menos, de la asamblea.